Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Un poco más abajo. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el dice. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Afínamela, 2x1. Yo soy Shalom. Yo soy Daniel. Yo soy Joe. Bueno, es nuestro invitado que tuvimos en un programa anterior y en este caso vamos a continuar con el tema de la música programática, el poema sinfónico y todo lo que esté relacionado a un contexto extramusical. Así que Dani nos ha traído las primeras dos obras. Bueno, la primera obra que traje es de una sinfonía hecha por Bernard Herrmann, de la cual retrata la historia de Moby Dick, que es esta ballenota, que incluso hay la película con Clint Eastwood. Así que vamos a escuchar el sexto movimiento, que se llama Escena sobre el Ecuador, y escuchemos. Volvemos a escuchar Moby Dick. Bueno, Joe, cuéntanos un poquito de la historia de Moby Dick. Yo les voy a hablar acerca de un poco sobre esta obra literaria de Herman Melville del siglo XIX. Bueno, Moby Dick es considerada una de las mejores obras norteamericanas del siglo XIX. A mí personalmente, yo podría decir de esta obra que es la única que se le puede coger, digamos, un gusto en la prosa, de todas las que hay en el siglo XIX, de lo que yo he leído. Es una obra basada en hechos reales de la experiencia de un marín que se dedicaba obviamente a la caza de ballenas y tuvo un contacto real con un mítico animal que se pensaba que era simplemente, antes se pensaba que era nada más un animal que era, por decirlo de una forma, mitológico, que era de leyendas urbanas, pero no. Entonces, se cuenta que este animal fue arponeado 19 veces y aún así no murió. Y se cuenta que había más y qué tal. Entonces, la obra más o menos trata de que uno de los capitanes está obsesionado con la caza de este animal, que es el capitán Ahab. Y básicamente tiene una aventura por los dos océanos, que es el océano Atlántico y el Pacífico. El Pacífico es muy importante porque, de hecho, la parte del Pacífico de América del Sur es donde se tienen los primeros avistamientos de este animal mítico, ¿no? Ya, entonces, lo que es interesante es que se trata de una épica en pleno siglo XIX, donde estaba floreciendo el realismo. El realismo estaba tomando fuerza con a finales del siglo. Es una épica y es una obra, yo creo, única en su tipo, porque es colocar una profesión de la época muy común y en una de esas actividades que puede parecer banal o puede parecer muy simple, le dan ese optimismo o ese gusto por lo que hacen y lo convierten en una épica, que es el objetivo, la fascinación de cazar a este animal. Bien, yo quisiera comentar que es interesante el uso de la orquesta, pero en un sentido de contraste más tranquilo, ya que quiere reflejar ese lado de las aguas tranquilas, como un momento de relativa calma, en la que todo parece estar bien. Pero después, según me van comentando aquí detrás del micrófono, es que todo esto cambia y se procede a un contraste donde hay más caos. Entonces, está muy bien retratado, sobre todo con los vientos madera, y me parece que los timbres están muy bien utilizados. Está muy interesante la obra. ¿Qué opinas, Dani? Igual, o sea, se siente como si estuvieran en una canoita en el mar tranquilo, antes de que obviamente vuelva a aparecer este animalote. Realmente ni siquiera, no sabía yo de la historia. Yo creía que era una historia de chofábula, pero no sabía que era inspirada en algo que sí pasó. Eso me parece sorprendente. Claro, lo interesante también es que justo este movimiento, podríamos llamarle, o esta pieza de este extracto, viene a ser relacionado con Sobre las aguas del Ecuador, se llama, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Ya, yo quería comentar un poco de la obra también para acabar. Esta obra tiene un montón de referencias a la Biblia, un montón de referencias bíblicas y de otros autores. Es una obra que se tiene, es recomendada, súper recomendada leerla con los pie de página que te indican un montón de cosas, porque hay un montón de referencias a la Biblia. Inclusive hay una experiencia interesante que yo tuve con esta obra, que es que el personaje se llama Ismael. Entonces es el nombre de mi hermano, y al fin, este es un spoiler, y al final de la obra, Ismael se queda varado en el mar porque él, obviamente, Moby Dick hizo pedazos el barco, el Pequod, que es el nombre del barco, y sucede que al final de la obra se dice que un barco llamado Raquel, que es el nombre de mi mamá, rescate a Ismael, y fíjame, y justamente lo hace una especie de referencia como que fuese el hijo, como el hijo rescatado, y es interesante porque mi mamá se llama Raquel y mi hermana se llama Ismael. Inclusive, tanto es así la, digamos, la la ambición de este escritor en la prosa. Por ejemplo, en el primer párrafo hay como tres explicativos. El nombre Ismael no es de Ghana, porque es un nombre, como se sabe, hebreo, que significa Dios escucha. Hay también una un término francés también, y otro término que se referencia a un político romano de nombre Cantón, que es un, es, y esto está plagado por todo el libro, este tipo de recursos, de hacer referencias. Y qué tal, también hay que mostrar que lo que también podemos decir que le nos llama la atención es que los personajes, y en la vida real también, estuvieron en Ecuador, estuvieron en los mares de Ecuador. Inclusive en la obra se narra cómo les regalan una moneda de oro que dice República del Ecuador, y inclusive prueban la chicha. No recuerdo específicamente en a qué ciudad van específicamente, pero los entran a inclusive hay una parte de la obra que estábamos comentando que se llama así especialmente, Escena sobre el Ecuador. Al principio se puede creer que es la línea ecuatorial a la que se refieren, ¿no? Pero también obviamente se refieren al país, porque entran al país. Los tiburones respetuosos pasaron deslizándose junto a mí como si tuviese un candado en la boca. Los halcones marinos volaron con picos envainados. El segundo día, un velero se acercó más y más y me recogió por fin. El errante Raquel, en la búsqueda prolongada de sus hijos perdidos, solo encontró un huérfano más. Vaya, qué interesante eso que nos cuenta. Bueno, ahora pasemos a la siguiente obra, la cual es igual música programática, ya que esta es una especie de segunda parte del especial que ya tuvimos sobre música programática, en el que ahora vamos a presentar a Tchaikovsky, la Obertura 1812, que es una obra que relata la batalla entre el ejército de Napoleón y el ejército de Rusia. Relata la historia de la campaña de Napoleón contra el ejército ruso, en el que logró entrar, pero no logró quedarse, así que relata todo eso, ¿no? Bueno, entonces escuchemos la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Thank you. Bueno, después de haber escuchado esta obra, que por cierto usa cañones de verdad en una parte, en que fue bastante revolucionario, ¿no?, para su época, vamos a analizarlo un poco. Verán, el tema de la apertura representa a Napoleón avanzando hacia Moscú con un enorme tamaño de ejército y armas devastadoras. Los rusos se reunieron en iglesias de todo el país y rezaron. Esto se representa a través del himno que se produce al principio de la obra. En el minuto 2:17, la tensión aumenta y se puede escuchar en las notas base ascendentes a medida que Francia se acerca tanto a Moscú. Además, las notas 16 continuas, aunque podrían ser 32, en el fondo realmente impulsan esta sección hacia adelante. Las notas 16 representan a los rusos angustiados que corren a las iglesias a rezar y corren a casa para estar a salvo. En el minuto 3:44, la primera batalla entre Rusia y Francia se está preparando para llevarse a cabo, ya que los tambores se usan para mantener el ritmo de la marcha. Las melodías son como la calma antes de la tormenta. En el minuto 4:46 comienza la batalla real. Y en el minuto 6:12 es el himno nacional francés se toca para presentar cómo abrumaron a los rusos y ganaron las primeras victorias. En los próximos 6 minutos los dos países comienzan a pelear y a medida que más rusos salen de sus hogares para luchar por su país, las melodías rusas se vuelven cada vez más prominentes a medida que el himno francés y las melodías rusas van y vienen dentro de la propia obra, como guiños más o menos. En el minuto 8:10 se escucha la melodía popular En la puerta, en mi puerta, que es una melodía como popular allá en Rusia. En el minuto 9:59, casi llegando a 10, se escucha el himno francés, pero escuchado una vez más. Y en el 11:30 se observa que después de cada vez que se toca esta melodía, la de los 5 minutos, el himno francés se toca inmediatamente después para mostrar cómo son vencedores en la batalla. Esta vez, sin embargo, este no es el caso y la melodía va directa al minuto 12:01, que significa el punto de inflexión de la guerra donde los franceses comienzan a perder su fortaleza y control sobre los rusos. El nombre del conflicto es la batalla de Borodino. Esto está marcado por 5 explosiones de cañones que suenan ahí. En el minuto 12:16, la línea descendente marca el retiro francés. En el minuto 12:55, la celebración de la victoria se representa a través de 11 cañones y campanas que suenan en el fondo. La melodía es una iteración de Oh Lord, Save the People. Entonces más o menos esa es, así que hasta eso y hasta el final representa ya obviamente la retirada de los rusos y la victoria de los... que representa la retirada de los franceses y la victoria de los rusos. Así que, bueno, esa sí es una obra programática en todo su estilo, o sea, el guión es lo que es, o sea, no puede ser otra cosa. Bueno, dígame, ¿qué les pareció? Sí, sería algo se me ocurrió a mí también ahí, me parece que la quinta de Beethoven se la dedicaron a Napoleón. Inclusive sí. Creo que se iba a llamar así, pero... La heroica. Pero Beethoven tuvo como una especie de desliz filosófico ahí con lo que había hecho Napoleón y ya le quitó el nombre. Claro, ya le quitó la dedicatoria. Es que también había escuchado que hablaba mal de Austria. Esto es interesante porque en Rusia no hubo esa idea como hubo en Alemania, de que había grupos de que en verdad querían que Napoleón se apoderase de su patria. Esto en Rusia no hubo. En Alemania sí, el mismo Beethoven estaba como a favor de que la conquista napoleónica se dé, porque eran como unos ideales muy afines los de tener un conquistador. O entonces en Alemania había esa idea donde tener un conquistador así al mando de su patria era algo positivo para Prusia, para Austria. Pero en Rusia no hay eso. Y por ejemplo hay una obra, ya que es lo mío obviamente el ámbito literario, hay una obra que es Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces esa obra se ve claramente como la figura de Napoleón, más que ser una especie de hombre heroico digno de admirar, es de temerle y de odiarle. Entonces en Rusia siempre hubo ese patriotismo que estaba respaldando. Inclusive hay una escena de ese libro donde pacíficamente el zar Alejandro tuvo una cena, una especie de reunión con Napoleón, y había un soldado, uno de los protagonistas, que como estaba muy, muy frustrado, que la, decía que la manera correcta de resolver ese conflicto era netamente en la guerra y no tener que estarle apaciguando a Napoleón, sino que debía hacerse una guerra digna de los pueblos tártaros. A su vez, esta es una perspectiva rusa, la del análisis que leyó Daniel. Pero imagínense si hubiese una obra donde se retratara la perspectiva francesa, porque se vivió un infierno cuando cayó el invierno. Los franceses vivieron un auténtico infierno, fueron secuestrados por los pueblos aledaños y les torturaban, algunos morían tratando de regresar, otros desertaban, ya no querían seguir a Napoleón, muy parecido como les ha pasado a un montón de conquistadores, inclusive Alejandro Magno, a las puertas de la India, un montón de soldados se retractaron, querían regresar a sus casas, y con Napoleón estaba pasando algo parecido. Así que si de la otra perspectiva sería como una melodía agónica o algo así. Yo recuerdo que leí sobre un escritor que hizo una versión de Señor de los Anillos, pero contada desde el otro contexto, desde los villanos, creo que son los orcos. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, los villanos son el otro lado, ¿no? Y es muy interesante que haya escritores que escriban el contexto opuesto y den su versión, porque en el libro nosotros empatizamos con los protagonistas, más no con los otros, pero dado el contexto al revés, es súper interesante que alguien lo haya hecho. Pero inclusive, los primeros intentos de defensa de los rusos fueron fracasados o extraños. Inclusive hay una batalla en específico donde los historiadores rusos dicen que ganó Rusia y los franceses que ganó Francia, porque cada uno tenía diferentes ideas de la victoria. Me parece que los franceses decían que el que se retiraba del campo de batalla, los que se retiraban, eran los perdedores. Y los otros, los rusos, decían que los perdedores eran básicamente los que ya no tenían recursos para pelear. Entonces se quedó con una especie de... La batalla se terminó en una especie de... O sea, una pausa pactada, porque ya ninguno de los dos bandos podía seguir. Pero los rusos fueron los que tuvieron retirada a pesar de tener mayores recursos. Entonces es como un dilema para saber cuál de los dos bandos ganó. Pero Napoleón obviamente consideraba que él ganó, porque hizo retirar a los rusos. Y los rusos decían que no, que Francia ya no tenía recursos y había perdido Francia. Bien, eso ha sido muy interesante. Vamos a irnos a unos mensajes y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago,

Bien, acabamos de escuchar Ice Dance. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre la película. Fue dirigida por Tim Burton y, bueno, mezcla géneros como la fantasía oscura junto con elementos románticos. La película cuenta la historia de un hombre creado artificialmente llamado Edward, que tiene tijeras en vez de manos. Edward es adoptado por una familia de clase media que vive en un idílico barrio residencial y acaba enamorado de la hija de la familia llamada Kim. Bueno, el compositor de esta música es Danny Elfman. Tal vez le suene su nombre porque ha compuesto diferentes bandas sonoras como para películas súper comunes de aquí que todo el mundo sabe. Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Y también la canción del tema de Los Simpsons, que es entre muchos de sus trabajos, le han otorgado un gran prestigio a lo largo de su ecléctica carrera musical. Y bueno, la película marcó la cuarta colaboración entre Burton y Danny Elfman. Elfman admitió que el trabajo en esta película fue más personal que los hechos en otras películas de Burton. Asimismo, confiesa que es su favorito. También aparecen tres canciones de Tom Jones en algunas escenas, las cuales son It's Not Unusual, Delilah y With These Hands. Bueno, este compositor nació en Los Ángeles el 29 de mayo de 1953. Es un compositor, músico, cantautor y productor discográfico estadounidense, reconocido principalmente por escribir música para las películas de Tim Burton, como ya les mencionaba. Y bueno, con quien debutó en 1985 como compositor de bandas sonoras de su película La Gran Aventura de Pee-wee, y con quien mantiene una extensa colaboración hasta el día de hoy. Bien, ¿qué les pareció la pieza? O sea, me hace acuerdo esta película de la Brújula Dorada, que sale unos ositos polares con trajes, como con cotas de malla, no sé, pero es así polar, así todo frío. Y en cambio lo que mencionaste, la de Spider-Man, ahí utiliza igual este tipo de enlaces armónicos, ¿ya? Que igual se escuchan aquí, solo que en Spider-Man no usa los mismos acordes, sino que en Spider-Man es más como épico, por así decirlo. Claro, porque tiene otro contexto. Ajá, en la película. Claro, en cambio, como les mencioné en un comienzo, esta película es de fantasía oscura y romántica, entonces se siente mucho el ambiente que brinda a la película. Sobre todo, esta escena es una de las más hermosas de la película, ya que Edward está creando esculturas de hielo, sobre todo de un ángel, y está como que picando con sus tijeras, y empieza a caer como que las virutas de la escultura, las virutas de hielo, y la chica sale y ve como que está nevando, ¿no? Porque cae full, y se pone a bailar alrededor de la escultura, y es una escena muy muy icónica y muy bella de la película, y retrata muy bien el sentimiento fantástico y a la vez de la chica que va entendiendo sus sentimientos hacia Edward, porque termina sintiendo algo por él. Sí, es interesante cómo, por ejemplo, podemos contrastar un poco con los ejemplos anteriores de que se trata de una película, ¿no? Entonces hay como otros factores, no de inspiración, sino para como recursos para como dar la idea, que son lo bien, propiamente la imagen. Cosa que la literatura tiene no de forma directa, pero obviamente se describen paisajes o personajes, pero no lo hace, digamos, de una forma directa como es en una película. También, como tú comentabas, la escena del baile. Entonces, claro, este tiene este recurso que es del movimiento, que se tiene que adaptar a la música. Pero en este ejemplo, a diferencia de los otros, es que se tiene que relacionar. Es decir, se tiene que de forma obligatoria relacionar, porque obviamente es parte de la película la banda sonora. Entonces obviamente tiene que relacionarse. En los casos que yo he mostrado, pues de Moby Dick y de la obra más icónica de Tchaikovsky, en esos casos no, en esos casos más bien es el propio compositor, si es que lo teoriza, el que acomoda esas ideas. Pero en el caso que presenta aquí Shalom es diferente, porque está como el compositor sometido a los movimientos de la escena. Entonces sería, digamos, un contraste interesante. Así es. Bien, traje otras dos obras de esta película. En este caso, la siguiente es la introducción, Introduction Titles, y bueno, es la primera pieza que aparece en la película. No las puse en orden, pero las puse en orden de subjetivo, de cuánto me gustan cada una. Así que escuchémosla y ya comentamos. Bueno, acabamos de escuchar Introduction Titles y bueno, quiero anticiparles que este tipo de música va muy ligado a los temas y las relaciones que hace Tim Burton en sus películas, como la fantasía oscura, que es el género que él más maneja, ¿no? Y es muy interesante la orquestación que se utiliza, que da justo estos timbres exactos que producen ese tipo de sensaciones. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, como dijiste que era el mismo compositor de Spider-Man, sentí bastante esta misma idea que tiene. Obviamente aquí es más diferente porque es fantasía y oscura, y eso da una idea diferente a la hora de usar los enlaces armónicos. Pero en cambio, en los títulos de Spider-Man 2, ese inicio, esos primeros 8 compases están... Podría ser, solo que Spider-Man se va como que a mayor, así se va, porque como es heroico, como es el héroe y todo, uh-huh. Es diferente la idea, ¿no? Pero obviamente se siente... la misma influencia, o sea, de usar enlaces armónicos y creo que modalismo. Sí, bueno, yo quiero concluir esta exposición de obras con la última de esta película, y en este caso se llama Storytime. Escuchémosla. Thank you. Acabamos de escuchar Storytime y bueno, ya hemos tocado este tema antes, se relaciona mucho con la imagen, ¿no? Con la situación y sobre todo con el libreto, ya que en este momento es como va a narrarse la historia. En el comienzo aparece el personaje principal, quien va a narrar la historia, y ahí es cuando sale el story time. Y bueno, Espero hayan disfrutado este tema, sobre todo el contexto extramusical que tienen muchas obras y mucha música en general, sobre todo la de cine o los poemas sinfónicos o en general música basada en historias. Así que, ¿desean comentar algo más, amigos? Bueno, o sea, igual que la otra vez quedamos en que obviamente para que se entienda esto tiene que haber la base, el escrito, porque si no queda muy en el aire, y eso mismo me ha pasado incluso. Digamos, yo estoy haciendo esto de las una obra sobre el espacio y las onditas y eso. Si yo te muestro y no te digo tan siquiera de qué es, tú solo dices, ah, está bacán, está lento, está etéreo, pero no sabes de qué es. En cambio, yo ya tengo mi guión, tengo más o menos de lo que se basa, y se basa literal, o sea, tengo toda la línea de, vamos a poner por ejemplo, ya un ejemplo personal, el viaje de la sonda de Voyager, la sonda Voyager. Yo quiero retratar históricamente todo lo que fue, dígase, desde la mañana obviamente que la lanzaron en el 79, quiero retratar obviamente los motores, todo lo que es el despegue, en el espacio la idea de que todo es lento pero a la vez es rápido, si te das cuenta, o sea, en el espacio todo es tan grande que va lento, parece que se queda inmóvil pero realmente se mueve a kilómetros por segundo, así, esa idea. Y tengo retratado todo, o sea, tengo retratado, escrito el guión de cómo hizo la maniobra esta del rebote con los planetas, y cachas ese rebote en el que la sonda pasó por Júpiter para agarrar fuerza, como lanzar algo más fuerte. Es una maniobra que utilizan. Entonces, eso obviamente escrito puedo explicarte y tú escuchas y dices, ah, suena eso. Pero si te muestro así no vas a cachar. Es lo que digo, no siempre necesito un guión. Ya, yo quería comentar algo que me pareció súper interesante y que se adapta a casi todas las temáticas pequeñas de las obras que hemos comentado, y es del movimiento. Entonces, el movimiento es interesante porque la misma música puede tener, obviamente, como se queda marcado, se puede sentir obviamente cuando está más rápido y cuando está más lento. Entonces la música sí se puede replicar de forma directa a eso. ¿Por qué es interesante? Porque es una forma que hay, es como un patrón semántico que se tiene, que no va a recurrir, digamos, una interpretación. Es decir, en el contexto mismo de la obra se puede saber qué parte es rápida y qué parte es lenta, y asimismo se refleja a lo que trata de retratar, ¿no? Y asimismo hay como patrones que son como no un intento, digamos, del compositor a inspirarse en eso o de poner eso, sino que son ideas fijas que él simplemente trata de mimetizar, como escuchamos la percusión en el programa anterior que hablamos de la guerra. Se vuelve un poco más acelerado, más, por decirlo de una forma, más ruidoso, más estruendoso. Entonces eso es un patrón obviamente que nadie lo puede separar, digamos, de la idea de guerra. Igualmente en Moby Dick, por ejemplo, la parte del final es súper estruendosa y no se puede negar que la velocidad o esa habilidad de colocar en qué momentos va a ser estruendoso, lento, etcétera, se refleja con las escenas que obviamente son pacíficas, que son más lentas, sin acción, y las escenas como el último, que es por ejemplo la persecución de Moby Dick, que es cuando acaba esta obra programática. Bueno, bastante buena la reflexión final, así que próximamente traeremos más de este tipo de música y seguir hablando de este interesante tema. Pero por lo pronto, hasta aquí llega nuestro programa. Yo he sido Daniel. Yo soy Shalom. Yo soy Joe. Hasta pronto. Adiós. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador.